contar de este momento, en Belén FM se abren las cortinas y se encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación, junto a destacados invitados. En este Escenario Cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Ya soplan viento de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt invita a los vecinos y vecinas a preferir los mercados y ferias municipales para abastecerse de los tradicionales productos de la zona. Los mercados Ángel Mo, Costanera Pueblito Melipulli, Alerce, Presidente Ibáñez y Feria Vicuña Maquena cuentan con medidas preventivas para concurrir con tranquilidad, sanitizados periódicamente y con uso de mascarilla obligatorio, aforo limitado y puntos limpios para el lavado de manos. Invita Municipalidad de Puerto Montt. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural. Estamos partiendo, ¿cierto?, con mucha energía, con buenas vibras para entregárselas a través del dial 92.3 FM, ¿cierto? A través de belenfm.cl y a través de Escenario Cultural en Facebook. Así, Escenario Cultural, usted lo busca en Facebook, le pone me gusta y ahí están nuestros programas alojados, está la conversación que tenemos cada día sábado acá con nuestro entrevistado y además con nuestro equipo estable. ¿Cómo está, Jorge? Calor hoy día, ¿cierto? Agüita también se viene para la tarde, para esta hora. Mauricio Reban, ¿cómo estás? Oye, los chicos me decían que hoy 174 nuevos casos de personas, ¿cierto? Que se han contagiado, lamentablemente, con el coronavirus acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Así es que, por supuesto, nosotros comenzamos nuestro programa haciendo un llamado a la responsabilidad y a las personas a guardarse, por lo menos este fin de semana, ¿cierto? En casita, hay tolerancia cero, ¿ah? Nosotros venimos de Peyuco y está tolerancia cero ahí controlando que como debe ser, ¿cierto? Ahí con los permisos, de hecho se llevaron detenido a algunas personas que venían en la locomoción, que no andaban con sus permisos para circular, así que usted, si no tiene que salir, no salga de su casa. Y si tiene que salir por una emergencia, bueno, ahí con su permiso correspondiente para, por supuesto, evitar todo algún problema mayor que pueda ocasionar aquí este fin de semana. Y la idea es que la vida sea un poco más simple. Y como la hacemos, nosotros mismos la hacemos. Oye, Ángel Mo, me contaron, todavía no voy a verlo, pero en el tradicional barrio Manoli, ahí la agrupación Manoli, que ya la vamos a contactar, ¿eh? Queremos saber quién forma parte de esta agrupación que se llama Manoli. Ayer por ahí, con el alcalde de Puerto Montt, instalaron un letrero volumétrico de Ángel Mo, está muy bonito para ir a sacar, ¿cierto?, la postal ahí con los visitantes que llegan a nuestra zona o también nosotros mismos, ¿cierto? Y también pasar un avisito que se comenzó con la temporada de terrazas del mercado típico de Ángel Mo. Esto es todos los días de 12 a 5 de la tarde. Hay que apoyar ahí a los locatarios, a las personas trabajadoras, ¿cierto?, que están ofreciendo ahí servicios para todos nosotros. Hoy día nuestro programa de escenario estamos con todo, ¿ah? Vamos a partir con cumpleañeros, David Bowie, ayer, ¿cierto? Y también Rolando Maldonado, la voz ex Trifulca, muy conocido, ¿ah? Músico. Está acá, me contó que se vino hace algún tiempo acá en Puerto Montt, está haciendo algunas cositas y precisamente hoy se va a presentar a través del canal YouTube de la Corporación Cultural con estos encuentros streaming que ha financiado el Ministerio de las Culturas y donde le dan la posibilidad a estos artistas a conocerse a través de la página web ahí, a través de YouTube de la Corporación Cultural de Puerto Montt. Y además vamos a estar hablando con María Paz Mancilla. ¿Quién es ella? Ella es la Pachi, nuestra Pachi, la conocida bailarina. Ella, fíjense ustedes, que participó de un concurso internacional de danza y quedó finalista. Así que la Pachi se va a México, ¿ah? Me contaron por ahí con la mamá. Así que vamos a estar hablando con ella dentro de poco para que nos cuente qué necesita, cómo se va a preparar para esto. Me parece que esto va a ser en junio. Así es que, Pachi, dentro de poco, estate muy atenta ahí en tu casita porque te vamos a llamar de Escenario Cultural. ¿Partamos, chicos? Sí. que la pandemia no pasa. Mantente informado, pero evita el estrés y la ansiedad. Cuidemos Puerto Montt y nuestra salud mental. Este tormento pasará, pero más fuerte nos hará. Disfruta el momento sin darle espacio al sufrimiento. Más información en puertomont.cl o en el 800-650-100. Bien, estamos ya al aire. Oye, qué buen tema. Uno de la banda sonora ahí. Le pasamos el dato a nuestros amigos que busquen en Netflix, ¿cierto? Esta serie Gambita Dama. Más ratito va a venir con mayores detalles nuestro productor, que se la vio así, creo que todo un día, porque es una miniserie, ¿cierto? Como de 6 capítulos, sí. Buen dato. ¿Está por ahí Rolando Maldonado? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, feliz cumpleaños, Rolando. Oh, muchas gracias. ¿Cuántos veranos estamos cumpliendo? No, nunca lo sabrás. Tienes que venir aquí al estudio, ¿ah? Cuando pase toda esta pandemia, que si no se quiere ir, oye. Tienes que venir acá ahí con tu guitarra, no sé qué instrumento, o con tu voz, ¿cierto? Nosotros nos conocemos hace algún tiempo. Tú eres la voz de Trifulca. Así es. Para que la gente más o menos sepa con quién estamos conversando esta tarde de día sábado. Sí, pues muchos saludos a todas las, a todos los audios escuchas que están sintonizando en este momento el programa. Oye, bueno, gran músico, ¿eh? No había tenido la posibilidad de volver a conversar contigo. ¿Estás por acá, por Puerto Montt, radicado? Así es, desde el estallido social que justamente estoy viviendo aquí en Puerto Montt. ¿En qué sector? A ver, ¿qué sector elegiste para vivir acá de Puerto Montt? Estoy aquí en el lado de Peyúguin, por Puerto Montt. Mira, qué bonita zona escogiste, ¿eh? Más o menos estamos por ahí cerca. Muy bonito lugar. Muy bonito lugar. ¿Fiestas clandestinas por ahí, privadas o no? No, nada. No pasa nada. No pasa nada. La gente se porta bien. Sí, todo tranquilo. Oye, mira, ¿qué estamos escuchando de fondo ahí? ¿Podemos escuchar para que la gente también conozca tu voz? ¡Qué bonito tema! Sí, bueno, es una canción que pertenece a una gran cultora, cantora de Chiloé, la Rosario Weichen. Y bueno, esta es la última canción que yo grabé en estudio, justamente aquí en Puerto Montt, todo Made in Puerto Montt, con músicos de acá. Así que un gran tributo a esta mujer tan importante dentro de la cultura regional de Chilota. Ella fue una conductora, ¿cierto?, del folclore, que fue amiga de Violeta Parra. Claro. Cuando estuvo por acá, el Indio Pavel, la Violeta, ¿cierto?, la Gabriela Pizarro, la Margot Doyola. Ella fue la conductora en Chiloé, ¿cierto?, de la tradición. Así que para mí es muy importante eso de seguir resaltando esta música que nos marca a todos, a los que nos gusta el folclore. Y claro que sí, nos trae muchos recuerdos, hemos nacido, ¿cierto?, la mayoría con estas melodías. Y gracias por dar otras versiones, ¿cierto?, actualizarlas, quizás la memoria de muchas personas que tal vez no lo conocen. Rolando, ¿en qué estás aparte de la música? Bueno, estoy justamente ahora trabajando en el DAN de Puerto Montt, con el Ballet Folclórico de Escuelas Municipales, el BAFEM. Ahí está más la parte musical, así que esperamos que este año poder regularizar todo y poder tener más llegada con los niños, que es lo que más importa. Y claro que sí, me imagino, oye, que trabajo más productivo debe ser eso, trabajar con jóvenes, ¿cierto? Además, conocerlos. Y bueno, tú ahí haces la música del ballet. Sí, bueno, en este momento, claro, justamente estoy a cargo de la parte musical, dirigiendo la parte musical del ballet. Ah, perfecto. Entonces, bueno, nos imaginamos además que los chicos, los bailarines, las personas que trabajan en este ballet, que no hemos tenido la posibilidad de conversar con ellos. Ah, buen dato nos acabas de dar, lo voy a apuntar aquí en mi agenda para también tomar contacto con las personas que trabajan dentro de este ballet y saber, digamos, el trabajo que están realizando, lo que han realizado, lo que pretenden mostrar acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Sí, bueno, es un ballet que justamente este año que recién pasó cumplieron 10 años. Ah, mira. Bueno, han representado a la comuna en diversas partes del país, también de manera internacional, así que un trabajo muy hermoso, un desafío también para mí, la manera personal, ¿cierto?, de estar en la cabeza musical, ¿cierto?, de tantos niños, bueno, que todos pasamos por ahí, así que para mí es un orgullo y también un gran desafío. Esperamos que este año poder concretar y poder juntarnos con los niños y todo, que es lo más importante, porque en pandemia fue muy difícil y que solamente generamos contenido, hicimos festivales, hicimos un festival muy grande, binacional, ¿cierto?, de la Patagonia, con elencos de Argentina y de la Patagonia chilena, así que muy contento con eso. Rolando, ¿tú de qué zona eres? ¿De Chiloé, acá del sur o del norte? ¿Dónde? Bueno, mira, yo soy avecindado en Chiloé, viví más de 20 años en Castro. ¿Ya? Yo nací en San Bernardo. ¡Ah, mira! Mira ahí de la zona central donde se da, a ver qué cositas se puede dar en San Bernardo. La fruta, la verdura. Todo. Bueno, además de ser la capital del folclore también. Oye, sí, ¿ah? Harto movimiento ahí desde siempre. Sí, bueno, hoy en día es el festival más importante del folclore del país, porque antiguamente Olmué se desgastaba de eso, pero Olmué hoy en día es un festival televisivo, pero San Bernardo tiene un festival folclórico muy potente internacional que congrega muchísimos elencos nacionales e internacionales. Siempre tiene un país invitado, así que es muy potente el festival de San Bernardo, cuna de muchos músicos. Así que para mí es un gran orgullo también ser San Bernardino, además de ser chilote. Bueno, y llegaste a Chiloé, te estableciste en Castro, ¿cierto? Así es, en Castro. Y comenzaste a conocer ahí músicos, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue dando esto? Bueno, yo llegué hace como 25 años a Castro. Ya. Bueno, llegué justamente con un músico amigo que me invitó a la isla maravillosa. Y fue amor a primera vista, así que en menos de un año ya estaba instalado en Castro, claro. Y ahí conocí a distintos músicos que venían de distintas corrientes, ¿no? Amigos que les gustaba el jazz, otros que les gustaba la música popular, el folclore. Y bueno, ahí empezamos a caminar juntos y armamos un proyecto muy lindo que duró casi 15 años, que es Trifulca. Oye, sí, pues Trifulca, gran banda, reconocida nacional, internacionalmente acá, un trabajo ahí de lujo, ¿ah? Hace poquito me encontré con algunos músicos de Trifulca que hoy están tocando con Pastor Alfonsina. Claro. Sí, con la Pastora, que le mandamos muchos saludos allá en Castro también, cerquita de Castro. Sí. Una gran muchacha que también está haciendo un lindo trabajo, así que también aprovecho de saludarla. Oye, grandes músicos tenemos acá en el sur, ¿ah? Podríamos hacer un gran festival, ¿ah? Sí, bueno, creo que ahí está la clave, pues. La clave está en poder aunarnos, porque realmente aquí en la región hay una calidad de músico impresionante, que la gente quizás no los visualiza porque no están puestos en valor, pero sí, ojalá algún día poder tener un gran festival de música popular. Claro que sí. Y bueno, a propósito, hoy te presentas a través de YouTube, ¿cierto? Del canal ahí de la Corporación Cultural de Puerto Montt en estos encuentros streaming, ¿cierto? Es tu turno a las 8 de la noche. Así es. Así que bueno, aprovecho de invitar a la gente que está escuchando, agradecerte también por este contacto. Ustedes siempre han apoyado la Radio Belén, la música local, y eso es muy importante para los artistas. Y también para la gente, para que pueda conocer el trabajo que se hace acá. Pues hoy justamente estoy convocado, ¿cierto?, para dar un concierto a las 8 de la tarde por las redes sociales de la Corporación Cultural Diego Rivera, de Puerto Montt. Así que puedo invitarlos a que escuchen un poco de música chilena. Para el día de hoy voy a tocar a trío con Francisco Maldonado en la guitarra y un chelista, Felipe Inostroza. Así que ahí vamos a estar hoy día. Entonces, todo conectado a las 8 de la noche en el canal, ¿cierto?, de YouTube de la Corporación Cultural de Puerto Montt. ¿Qué nos vas a presentar ahí? A ver, ¿qué temas? ¿El que estamos escuchando? Sí, claro. Hoy día vamos a tocar justamente el nuevo chilote, también vamos a tocar el marinerito pulido, vamos a tocar un par de cuecas. Ahí va a estar muy entretenido. Vamos a tocar una selección de música tradicional. Oye, Rolando, bueno, y ya concluyendo nuestra conversación, ¿cómo has estado con todo este tema del coronavirus, de la pandemia? Yo sé que estos encuentros, ¿cierto?, que vamos a tener la posibilidad de ver hoy día a las 8 de la noche, ya fueron grabados. ¿Cómo fue ese proceso? No. Los streaming de hoy son totalmente en vivo, ¿eh? ¡No te creo! Sí, hoy es en vivo. ¡Ay, pero genial! Streaming, como se dice, ¿no? Ah, perfecto. Usted en la banda está ahí en vivo y en directo. Exactamente. Ah, qué buena. Entonces, mucho mucho mejor para sintonizar entonces hoy día a las 20 horas todo lo que pase, ¿cierto? Porque no hay como tocar en vivo. Así es, claro. Eso es lo que se extraña, sin público. Pero bueno, en esta nueva modalidad, como yo me preguntaba, estamos todos comenzando a caminar esta nueva ruta, ¿cierto? Uh-huh. De todo lo que... es la tecnología de cantarle a un teléfono, de hablarle a un teléfono. Es sin duda un poco difícil porque uno vive en el fragor de los aplausos. Claro. Pero somos animales de costumbre y por lo general nos adecuamos a todo, así que estamos en ese proceso, adecuándonos a los nuevos tiempos. Exactamente, como tú dices, animales de costumbre totalmente, porque no nos queda otra, ¿cierto? Así es. Así de simple. ¿Qué vas a hacer hoy día en tu cumpleaños? Cuéntanos, hay gente que de pronto dice, Rolando, está de cumpleaños hoy día, ¿qué va a hacer? Mira, desperté con mis dos hijos abrazados, así que hoy seguiré abrazándolos y cantando, tocando, porque justamente en el trío está uno de ellos. Mira. Músico profesional también, mi muchacho. Así que estoy lleno de amor y solamente me queda cantar, tocar y disfrutar, nada más. Qué buena, de eso se trata también la vida, ¿cierto? Disfrutar lo que hacemos, de pronto las cosas se ponen un poquito tras manos, ¿cierto? Hay que rebuscársela, todos los días no son iguales, pero hay que siempre mirar el vaso medio lleno. Rolando, muchas gracias por haber estado con nosotros este día sábado y bueno, te voy a dar el pase para que nos presentes este marinerito pulido, ¿cierto? ¿No? Sí, claro, bueno... decirle a toda la gente Sí, Rolando, me dicen los chicos que el Lobo Chilote ese, tú sabes que como estamos en vivo acá. Sí, hay que... Ya, perfecto, ese, te voy a dejar Carmen. Bueno, muchas gracias Carmen, y decirle a toda la gente que está escuchando mucha fuerza, mucho nehuén, que bueno, esto es día a día y esperando que el sol salga para toda la gente. Así que desde mi trinchera solamente poder darle música, y los voy a dejar ahora con una reinterpretación de un clásico de la música chilote y del sur, que es el Lobo Chilote en clave de bolero. Así que muchas gracias, y hoy espero los que puedan sintonizarlo puedan disfrutar de esta música. Además que hay otros compañeros más, no solamente un concierto. Así que muchas gracias Carmen, saludo a todo el equipo, si es posible este programa, y un abrazo para todos, y cuando esto se termine estaré por ahí contigo. Muchas gracias. Aquellos años mozos.

Bien, y de la música pasamos a la danza, ¿cierto? Porque así es escenario cultural. Nos gusta pasar de... así, bruscamente. Aló, ¿estará por ahí la señora Clarita? Con ella. ¿Cómo está, Carlita? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por recibir el llamado de escenario cultural. Gracias a ustedes. Estamos con la mamá de la Pachi, ¿cierto? De la María Paz. ¿Cómo están? Muy bien, nerviosas, ansiosas, nos pasa de todo. Mire, nosotros, bueno, la intención de nuestro programa de escenario cultural de Radio Belén siempre es apoyar las iniciativas, ¿cierto?, que están realizándose acá en Puerto Montt, en la zona, y bueno, y nos hemos enterado de una muy buena noticia que le está pasando a María Paz, la conocida Pachi, nuestra bailarina acá de la ciudad de Puerto Montt, que quedó finalista, ¿cierto?, en un concurso de danza ahí en México. Tiene que ir a, ella participó en Universal Dance. ¿Qué? En la disciplina danzas integradoras. Danzas integradoras. Sí. Donde van los niños como ella o como cualquier otro niño que sea un poquito diferente a los demás, pero que igual tienen sus capacidades y sus talentos. Hoy aprovechemos de mandarle un saludo a la hermana, que es la manager, ¿cierto? La Katy, sí, ella está trabajando. A la Katy, que le mandamos muchos saludos. ¿Por qué? Sí. Porque ella es una persona que le pone todo el talento, además, ¿cierto? Para que su hermana consiga... Es lo... mi hija, porque ella siempre... Bueno, yo tengo dos hijas más, la Katy y mi hija mayor. Ya. Siempre han sido el pilar para la María Paz. Exactamente, el pilar. La apoyan en todo. Mi hija es como... No sé, yo no tengo pena con régimen ni ideología de un niño falso, sé que sus hermanas están ahí. Claro que sí, de eso se trata, que la familia ahí se apoye, si no está uno va a estar el otro. Y también para abrir los caminos, ¿cierto?, de María Paz, que ella es una persona tan dulce, ella brinda pura luz, ¿cierto? Sí. Tuvimos la posibilidad de estar con ella hace poquito allá en la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que le enviamos un cariñoso saludo ahí a Paulina, la Paulina Concha Ferrada, la Seremi, ¿cierto? Muchas gracias igual a ella por haber recibido a la María Paz, por haberle dado un espacio en la cultura, porque realmente a veces, por ejemplo, no, bueno, en el tiempo de pandemia sobre todo, es como que había quedado un poco así como muy seriadito lo de la cultura por este problema, pero igual la gente está trabajando y trata de salir adelante como sea. Y claro que sí, y bueno, ahí se le entregó, ¿cierto?, en esa reunión, la buena noticia, junto ahí a Pamela Troncoso, junto al Pablo Yarzo, ¿cierto?, estos bailarines, destacados bailarines que tenemos en nuestra ciudad, en la Academia Arte Motu, ¿cierto?, la becó, ¿sí?, por un año, así es que sí. Ella estaba, pero ahí ya no cabía ya de la alegría. Feliz, porque sabes que ella ha estado, desde que empezó el estallido social, después vino esta pandemia, ella sin actividad. Claro. Fija, porque ella estaba en la Academia de Rodrigo Díaz, estaba becada igual, tuvo 3 años, pero igual Rodrigo tuvo que cerrar esta academia por el estallido social, y no solamente esta, sino algunas que tienen en el norte, como en Santiago, Viña. Y claro que entonces, sí. Quedamos abrazos cruzados, como se dice. Imagínese, una persona súper activa, que participa, que baila todo el día, ¿cierto? Porque ella... Sí, ella baila todo el día. Su vida es bailar. Ella baila y toda clase de música. O sea, ella pone una música e inmediatamente crea una coreografía. Mira. Y es como la pachita súper especial, aunque no es porque sea mi hija, pero realmente yo a veces igual me quedo admirada de ella porque tiene una facilidad, es como para inventar o para crear una coreografía. En ese momento. Señora Clarita, a ver si nos ponen la línea ahí a la María Paz, a la Pachi, para que conversemos un ratito ahí con ella esta tarde de sábado en escenario cultural. Pachi, ¿estás por ahí? Ahí está la Pachi. Hola, ¿cómo están? Hola, Pachi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿así que te vas a México? ¿Subimos por ahí? Sí, pues estoy muy contenta y muy feliz por eso, porque el edificio de Quedarte Sueño. Y claro, muy importante. Y claro que sí, Pachi, tú presentaste, ¿qué baile presentaste para poder ganar? Presenté la canción de Carmela Casado, que se llama Un Poco Más de Frío. Ah, mira, ¿y esa coreografía la hiciste tú solita? Sí. Mira, oye, Pachi. Pero la coreografía es la que te digo. Ah, mira, qué bien. Sí. ¿Cuándo tú tienes que presentarte en México? En junio. Ah, en el mes de junio. ¿Y vas a ir con tu mamá? Sí, voy a ir con mi mamá. Oye, pero también supe por ahí que a ustedes están o van a comenzar a reunir los recursos para los pasajes, ¿cierto? Sí. Sí, entonces sí. Aprovechemos, Pachi, ¿te parece de hacer un llamado acá a Chávez? A mi país, Chile. Claro que sí, también, va. A mi ciudad. A la ciudad de Puerto Montt, ahí la Pachi como una sí. Embajadora de la danza, no es menor. Así es que sí. Si hay alguna persona, un empresario por ahí que nos esté sintonizando de buen corazón, ¿cierto? Y sí, quiere apoyar aquí a esta familia. Por ahí de arena, mi Juan. Claro. Que me ayude. Que te ayude. Sí. Que te ayude a juntar, ¿cierto?, los recursos para los pasajes, ¿cierto? De pronto alguna... Para la estadía. Para mi mamá. Pachi, ¿tú a qué lugar de México es? ¿En Ciudad de México? México, Cancún. ¡Ah, en Cancún! Miren ustedes, sí. Nosotros vamos a estar en la plenitud del invierno acá en Puerto Montt y la Pachi va a estar ahí con el solcito, ¿cierto? Con los mexicanos. Que estés ahí, claro. Con los mexicanos ahí bailando, los oye. Los mexicanos bailando, sí. Oye, ¿sabes que te queremos felicitar, Pachi, por tu... Gracias. Por tu empuje, por tu entrega, por tu trabajo, porque esto también, la danza, sí. tiene mucha disciplina, ¿no? Sí, mucha disciplina, sí. Sí, porque la danza también hay que ser corporal. Claro. Oye, Pachi, ¿por qué te gusta bailar? Porque me gusta, me apasiona. ¿Te apasiona? Me apasiona el baile, sí. Mira qué lindo. ¿Eh? Y también que tu mamá, tus hermanas te apoyan, algo sí, realmente... Sí, me apoyan, mi mamá, mi hermana, sí me apoyan. Mira qué buena. Pachi, entonces, bueno, reiteramos el llamado ahí a la gente que nos esté sintonizando de buen corazón sí. Y que quieran apoyar a esta bailarina, ¿cierto? Que ya prácticamente es una embajadora para de... Que me ayuden, igual, para ahí, para allá. Claro que sí, Pachi. Sí. ¿Me pasas a tu mamita de nuevo para que yo termine sí, claro, de conversar? Claro. Y oye, Pachi, mira, antes que te vayas, porque todavía faltan meses, ¿cierto? Recién estamos comenzando el año, estamos en enero y tú te vas en junio, así que te parece junio, que... Bueno, sí. Ojalá que pase esto del coronavirus, ¿cierto? De la pandemia, sí. Que se vaya y ojalá que tú puedas, que puedas sí. Venir con tu mamita aquí al estudio, porque aquí nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook Live en streaming para que la gente te conozca también y también se motive y te ayude. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Quedamos entonces agendadas con la persona que se cuiden también, porque la pandemia que no se va aún, claro. Y cuidarse y casi en casita, ese pillo. Claro que sí, Pachi. Pásame sí. A tu mamita entonces y vamos a seguir claro. En contacto, Pachi, ¿eh? Que estés bien. Gracias. Chao. Chao. Aló. Así es que ahí estaba está súper emocionada, Pachi. Oh, ya está súper contenta, está feliz. ¿Sabes qué? Yo soy bien realista si yo le digo a mi hijita, hija, nosotros tenemos que pensar que si Dios quiere vamos a ir y si no, no, no va. Porque claro. Nos cuesta mucho porque nosotros somos una familia... de bajo recurso, entonces que ella gane un programa es como hermoso para nosotros, pero a la vez como complicado, porque como te decía, los medios no están como para nosotros, entonces por eso nosotros apelamos con la María Paz, pedimos por favor a algunos empresarios si nos pueden ayudar para que ella cumpla su sueño, porque además la danza es cultura. Claro. Entonces ella va representando tanto a su país como a su ciudad. Y claro, entonces, eso pedimos nosotros, un granito de arena para que podamos cumplir su sueñito de ella, porque no sé más adelante qué irá a pasar con ella, si va a seguir en uh-huh. Alguna academia acá, ojalá Dios quiera con la tía Pame que nos comunicamos para que ella pueda seguir las cosas que le gustan, porque tampoco puede estar, no puede estar tampoco acá en la casa todo el día encerradita. Claro que sí, ¿no? Yo creo que la Pachi es conocida ya, ¿cierto? Acá en la ciudad de Puerto Montt y no cuesta nada de pronto abrirle una puerta sí. Para que ella se realice, se continúe sí. Realizando. Hay tantas... Es conocida, porque imagínate, ella participó en un programa en Santiago, ¿sabes? En Chilevisión, en Talento Chileno. Talento y Chileno. Y ahí no ha parado, ¿te fijas? Rodrigo Díaz trabajó con ella. Hace 4 años atrás estuvimos en Viña, la invitó por intermedio de Fundación Ronda. Ya. Y estuvimos trabajando, bueno, Rodrigo estuvo trabajando mucho tiempo con ella y la certificó instructora de Zumba, porque la verdad es que Zumba es súper buena, todo lo que es baile, coordinación, eso le encanta a ella. Supe por ahí ella, que también había estudiado algo de atención de público, algo así. Sí, cuando estuvimos en Viña, ella estuvo en el Colón Round, que se finalizó Colón Round en Concón. Ya. Entonces ella fue a trabajar ahí, Información Ronda la llevó para que ella atienda los stands, ¿me entiendes? Mira. Y le pagaron como cualquier persona. Mira. Y después el último día hicieron una coreografía con Rodrigo y presentaron en Concón cuando terminó la de Colón Raúl en Concón. Y claro que sí, porque el llamado también a todos nosotros es a la inclusión, ¿cierto? Al ver que una persona es de pronto diferente, claro, distinta. Claro, y que también, como te digo, tienen sus talentos. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no pueden ellas, como te dijera, salir adelante, ser, o sea, bailar como lo hace la María Paz, como cualquier otro niño? No sé, no, ojalá yo quiera que la gente haya más inclusión para que así podamos ayudar a los niños como ella, porque hay muchos niños con talento que no pueden hacerlo porque a veces no tienen los medios. Y claro que sí, y usted dijo delante algo muy cierto, que los niños están encerrados en sus casas, ese es el tema, no tienen dónde ir, no tienen dónde de pronto desarrollar sus talentos, tal cual usted dice, señora Clarita. Ella se entretiene, fíjate acá, Camisita, en la casa escribiendo poemas. Ella escribe muchos poemas. Ah, mire. Le encanta escribir, escribe unos poemas de amor tan apasionados de repente. Pero le gusta eso, porque yo le digo, yo nunca le quito eso. Yo le digo, ya que está bien, porque todo que cultura va de la mano, como los poemas, le digo yo la danza. Todas esas cosas son cultura, hija. Y entonces, claro. Ella está feliz porque ese día la Ceremi de la cultura le regaló unos libros, está fascinada. Claro que sí, le regaló un cuaderno también, un cuadernito ahí para que escriba ahí sus poemas. A ella le encanta, ella es feliz. Nosotros siempre hemos tratado de darle una vida alegre, tratar de cumplir sus sueñitos, su ropita cuando le toca actuar, comprársela, correr, a comprarle. Mis hijas son súper buenas, mis dos hijas, la adoran. Una corre por una cosa, la otra por otra. Y no sé, pues gracias a Dios hemos sido siempre apoyaditas entre nosotras cuatro. Sí, y se nota ahí la unión que tienen entre ustedes, así es que por supuesto nosotros lo destacamos, lo felicitamos y hacemos un llamado aquí en el sur, en Puerto Varas, en Puerto Montt, bueno, en Calbuco, en diferentes comunas de claro. nuestra zona, hay empresas que tienen muchas utilidades, muchas utilidades, la empresa privada ahí, pensar, conocer estos casos que viven con nosotros en nuestra ciudad y claro, de pronto no cuesta nada. No salen o no van a ningún lado porque realmente no tienen los medios, se quedan ahí, nomás que han estancado. ¿Se fijan? Y claro. María Paz hacía 2 años que la estaban invitando a participar. El primer año no pudimos, el segundo justo quería participar y se enfermó. Entonces no pudo. Y ahora, en esta última, ya lo anotamos y toda la cuestión, y resulta que la teníamos que grabar en el Diego Rivera. El señor Uchera nos había prestado la sala para ir a grabar. ¿Ya? Justo la Katy le dio COVID a mi hija. Así que yo tuve que grabarla aquí en la casa, en un lugar tan chiquitito. Pero igual, fíjate, los jurados valoraron eso. El espacio, los obstáculos que ella tuvo. Pero que al final todo salió bien, gracias a Dios. ¿Y usted la grabó entonces? Yo la grabé, ¿no? Así de jugada la mamá. La vamos a hacer acá, sin manual, nomás aquí en la casita. Y la grabamos, saqué los sillones, estuvimos por acá, por los lados. Tratamos de hacerle un espacio para que ella pudiera bailar y poder mandar el video. Oye, qué buen ejemplo usted nos está dando esta tarde de día sábado, señora Clarita, ahí con toda su familia, porque los sueños se pueden cumplir, se pueden realizar, se pueden alcanzar, y eso es que nosotros le pongamos pino a las cosas, como usted, por ejemplo, ahí grabó a su hija bailando, ¿cierto?, caseramente, envió, bueno, sé que la Katy por ahí envió el video, ¿cierto?, y quedó de finalista. Unos cuantos problemas para enviarlo, pero al final llegó. Así me contaba. Con muy buenos resultados, gracias a Dios. Valorizaron mucho lo que la María Paz hizo. Bueno, hay jurados que realmente saben lo que es la danza, entonces uno queda así como, igual como para esto, cuando la valorizaron, o sea, la evaluaron, ella excelente, o sea, cada cosa que hizo la María Paz la evaluaron. Y claro que sí, aquí nuestros auditores nos dicen, muy talentosa la Pachi, ojalá que pueda seguir cumpliendo su sueño en la danza y es, por supuesto, nuestro deseo también, señora Clarita. Así que la dejamos, le agradecemos este contacto que también a nosotros nos llena el corazón y el alma, poder ser ahí un puente chiquitito para que ustedes cumplan sus sueños, cumplan, digamos, el dinero, lo reúnan para los pasajes, la estadía ahí. Sí. En México, y de ahí, no sé, pues nos traerá algún recuerdito. Algún recuerdito, y un millón de Cancún. Gracias a ustedes por esta entrevista a la María Paz, igual le sirve mucho a ella para que la gente escuche y nos pueda ayudar. Si ellos quieren la bici, como le digo, ojalá las empresas puedan ayudarla un poquito y ahí seríamos felices. Claro que sí. Agradecer de antemano a las personas que tienen voluntad para ello. Señora Clarita, mire, de aquí, antes que viajen, podrían, y ojalá que pase esto ya del coronavirus, ¿cierto? Que la cifra, los registros de casos vayan bajando y bajando y bajando, y puedan venir ustedes aquí al estudio y así que la gente conozca a la Pachi a través de nuestro streaming, ¿cierto? De nuestro programa de Escenario Cultural, ¿le parece? Muy bien, yo encantada. Y te quiero, como te quisiera acotar algo, mira, que nosotros viajamos en junio, pero tenemos que tener comprados los pasajes en abril. Ah, mire, que... igual hay que declararlo porque tenemos que tener todo esto listo en abril. O sea que le queda enero, febrero, marzo, 3 meses sí, para juntar el... Me quedan para tratar de correr por todos lados y tratar de buscar ayuda. Claro que sí, y más o menos, ¿cuánto tienen que juntar? ¿Han sacado ese cálculo? Mira, nosotros tenemos que hacer un presupuesto. ¿Ya? Porque la María Paz vamos a recurrir a la municipalidad por un lado. ¿Ya? Y por otro lado, no tratar de buscar ayuda por otro lado, igual. ¿Ya? O sea, ahí tenemos que llevar el presupuesto que nos quedaron en mandar de Universal Dance, las personas que están a cargo. ¿Ya? Que van a mandar a la calle el presupuesto y todo para que nosotros podamos. Porque, por ejemplo, la María Paz en pura estadía y pasaje para la pura María Paz son casi 700 mil pesos. Claro, claro, eso es lo que... Y ahí me incluye estadía y los pasajes. Y los pasajes, claro. 700 mil pesos para ella, y después tendría que yo luchar para que... juntar para mí, no sé, por alguna cosa. Para el suyo. Tampoco es tanto que digamos que, bueno, se ve difícil, pero tampoco es una cifra que no se pueda alcanzar, porque hay claro de pronto uno observa que se destinan recursos para otras cosas que, claro, que no tienen quizás tal vez mucha relevancia, como en este caso. Así es que, bueno, vamos a estar nuevamente entonces en contacto, señora Clarita, y ahí usted nos va diciendo cómo van las cifras y todo el tema, ¿le parece? Listo, ningún problema. Un millón de gracias por esta entrevista y que les vaya súper lindo su programa. Muchas gracias. Con la energía que tienen ustedes, yo creo que nos va a seguir viendo muy bien, ¿ah? Muy bien, y ojalá si Dios lo quiera. Listo, estamos. Suerte para ustedes igual. Listo, que les vaya bien, chao. Chao, Carmencita, adiós. De comida crecen como europeos rubios y robustos, estripan el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual, sus cabezas tienen todo lo que hay que responder, y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación, nos explican de qué está de ser profesional. Tu ilustración es una porquería, yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a la drona, pago, esclavo. Y nunca trates de entender por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, tienen derecho a pasarlo tan bien. Por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien. Son tan imbéciles como los pobres. Allí van cruzando la ciudad, taquillando en sus autos, volando su mamá, disfrutando de la juventud. Da derecho herederos a los campos de América del Sur. A veces unos tienen ganas de luchar, forman entidades, juegan a jugar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan normal, tan normal. Los ricos, arriba siguen y los de abajo siguen. Y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh. Vecinas y vecinos, la Municipalidad de Puerto Montt informa el inicio de obras del proyecto de mejoramiento de calle Antonio Varas el próximo miércoles 6 de enero. La obra busca solucionar anegamientos por el deterioro de colectores de aguas lluvia, pero además contempla el soterramiento de cables, luminarias LED y mobiliario urbano de alto estándar. Invitamos a la comunidad a estar informada sobre esta importante obra y las medidas de mitigación en www.calleantoniovaras.cl y www.puertomontt.cl. Construyamos juntos el futuro, informó Municipalidad de Puerto Montt. Está con nosotros ya nuestro productor Jorge Olavarría con este ritmo musical. ¿Por qué? Porque los ricos, decían los prisioneros. Oye, tan vigente, ¿eh? Las canciones de los prisioneros, increíble. Increíble. Bueno, lo que pasa en Cachagua, pues se veían las imágenes que se distorsionaron. ¿En Cachagua? En Cachagua, donde el presidente anda sin mascarilla, donde hay fiestas y se distorsionan las imágenes para que no salgan. Entonces, por eso, bueno, había que colocar por qué los ricos. Es decir, hubo una cantidad de contagios, se veían los videos que decían, no, si mi papá paga el PCR. Entonces, igual, es decir, lo que está pasando, es decir, en algunas partes, bueno, ayer un matrimonio en Las Condes. ¿Por qué? ¿Cómo dice la canción? Porque los ricos tienen derecho mientras todos seguimos acá confinados. Bueno, Puerto Montt sigue hoy día los casos al alza. 174 casos, sí. Es decir, demasiado parece. Tolerancia cero hoy día los controles, ¿ah? ¿Eh? Sí, llegamos al récord. Bueno, es decir, quisimos partir con un tema de Venus, que bueno, sale en una serie que... La banda sonora de Gambita de Dama, una serie que invitamos a verla a todos los fanáticos del ajedrez. Es decir, la gente, bueno, gente que nos escucha, que juega ajedrez. ¿Tú sabes jugar ajedrez? Sí, jugaba ajedrez. Yo así como que por no, eso. Mi papá por eso jugaba con mi hermano. Por eso me. Con Pancho, que le mando un saludo, ahí está de vacaciones. Por eso que uno la. Por eso la vio y la siguió, mostraba los partidos y después, claro. Así que interesante para la gente que quiere ver cómo parte, cómo ella. Y también la fotografía, la iluminación, sí, de la serie está muy, muy bien hecha. Así es que recomendamos, ¿cierto? Gambita Dama en Gambita, Netflix. Gambita Dama. Bueno, y también, bueno, hacer, bueno, ¿qué pasa? Bueno, solo porque vivir en la Araucanía, tú tienes 7 años y la policía te detiene. Lo que pasó, la chica esperando eso no puede ser. Es decir, esperando el fallo, que fue un montaje de la muerte de su papá. Y bueno, justo llega ahí una niñita, tú se ven las imágenes, detenida. Bueno, terrible lo que está pasando. Ojalá que esto se calme. Y bueno, lo que pasó en Estados Unidos, pues tú ves las series, tú entrando al Capitolio, tú decías que Estados Unidos va a invadir Estados Unidos. Oye, sí, que increíble las imágenes esta semana que vimos. Era claro, es decir, bueno, no la gente, bueno, los seguidores de Trump no aceptaban la derrota. Pero ya se va. Ya se va, uh-huh. Por lo menos quedan ya 11 días para que termine, que al final igual, pues, todos esperaban, es decir, la salida, reconocer el triunfo, ahora dice que no va a ir a entregar el mando, es decir, bloqueado de Twitter, de Facebook, porque ya, es decir, la incitación a la violencia, pero bueno. Así, bueno, hoy día se presenta nuestro compañero que estuviste entrevistando, Rolando, a las 8 en la Corporación Cultural. Y mañana se presenta Tupamarca en Confinarte. Así que mañana será una función a las 19 horas por el YouTube de la Corporación Cultural, donde va a estar el ballet folclórico Tupamarca y con en su Facebook Live haciendo estas Confinarte, ¿eh? Así que la obra se llama Melipulli, Relatos de Nuestro Puerto. Así que para ver la mañana a las 7. Oye, ahí a nuestro amigo de Tupamarca le está ayudando con la difusión mi colega amiga Carmen Añasco, así que le mando muchos cariños. Creo que está de cabeza haciendo ahí ayudándole a la difusión aquí a los chicos, así que muchas personas se conecten ahí a la presentación, ¿cierto? Porque esta es la primera presentación, pero después ellos ya van a continuar con esto y que vamos a estar nosotros anunciando. Así es, bueno, y para terminar escenario, bueno, ayer hubiera estado de cumpleaños David Bowie, hubiera cumplido 74 años. Sí. Y bueno, y mañana se van a cumplir 5 años de la muerte, murió el 2016, sacando un disco póstumo, así que para terminar este escenario, bueno, hoy día nos retransmitimos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche hoy día. A las 10 de la noche, es decir, se retransmite el programa, así que bueno, para terminar escenario y bueno... Es decir, soy un bicho en un tema que a mí en lo particular me gusta bastante, así que vamos a dejar y terminar este escenario y bueno. Oye, y también mandémosle un saludo y abrazos al cielo ahí porque estuvo alguien muy importante para ti de cumpleaños hace poquito. Sí, bueno, uno igual estaba de cumpleaños hace harto tiempo que no está conmigo, pero bueno. Y claro, a tu mamá, ¿cierto? Sí, la profesora. Tuvo un Dino Altamirano quien estuvo de cumpleaños esta semana, así que... Ahí, bueno, mandarle un saludo y bueno, y uno siempre. Y ella sigue. Fue profesora normalista acá, ¿cierto? ¿De qué colegio? ¿De qué escuela? Varias escuelas, escuela 13, la escuela 10, también estuvo en Calbuco, en Piedra Azul. Así. Y tiene muchos buenos recuerdos de los alumnos de ella que siempre te dicen, que yo doy fe, que siempre te dicen que se recuerdan de tu mamá, ¿cierto? Como una buena profesora, ¿cierto? Como de esas que uno añora tener en la niñez. Así que ahí un abrazo, ¿cierto? Y saludos para el cielo, para tu querida mamá que se desempeñó, ¿cierto?, acá en Puerto Montt y que formó también muchas generaciones, acá hay que decirlo. Sí, bueno, hay hartos amigos ahí que fueron sus alumnos, así que siempre a veces nos encontramos y es bonito encontrarse con gente que la conoció. Así que bueno, para terminar el escenario, nos dejamos con Son Beach. Listo, estamos nosotros, Mauri. Muchas gracias por todo, Jorge, a nuestros invitados y nos volvemos a sintonizar el próximo sábado. Que estén muy bien.